11 y 28, recibimos a Mauro Monteiro desde las calles de Santa Rosa. ¿Cómo andás, Mauro? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos. Buen día para toda la audiencia y el equipo. Bueno. Bueno, estuvimos ausentes, pero estuvimos trabajando. Claro. Así que estuvimos cubriendo cosas y bueno, no podíamos estar al aire, pero no queríamos dejar terminar el programa para comentarles esto y poner esta voz al aire que nos parece importante, porque tiene que ver con un servicio muy criticado en la ciudad de Santa Rosa, que lo presta la municipalidad a través de un contrato con terceros. Estamos hablando del servicio de riego en Santa Rosa. Es muy difícil poder hablar con funcionarios municipales sobre este servicio puntualmente. Y ahora nos encontramos con una denuncia que hace Marcela Vega, que es dueña de dos camiones regadores de la ciudad de Santa Rosa, y está denunciando pedido de coimas, corrupción, y está denunciando que le piden regar lugares privados, terrenos privados, canchas de fútbol, en detrimento del riego de los barrios. Y es una denuncia muy grave que está haciendo esta mujer, cansada de no poder tener respuestas de el director de Vialidad, Pablo Piñeiro, y también el subdirector Mustafa. Nos contaba que intentó hasta llegar a Guillermo Bergonzi, que es el secretario de Obras Públicas, que es el lugar donde rige o se maneja todos estos contratos. Nunca llegó a hablar con él, ni tampoco con el intendente Luciano Di Napoli. Ella está pidiendo poder devolver la licencia de estos dos regadores y poder utilizar los camiones para otros trabajos. Ellos son horneros, son del barrio Los Hornos. Cansados de tanto trabajar en Los Hornos, dijeron, bueno, vamos a invertir en dos camiones para mejorar la calidad de vida, para hacer otro tipo de trabajo, y todo esto le trajo mucho más problemas y hasta enfermedades de los familiares, por todas estas situaciones de muchos nervios y mucho estrés que están pasando después de todas estas situaciones. Ella decidió hablar, poner la cara, poner la voz, y si te parece, escuchamos la charla que tuvimos con Marcela Vega. Nosotros tenemos dos camiones regadores, en lo cual que genera, es impresionante el gasto, la factura que hemos tenido, y bueno, no llegamos a completarla. Que la municipalidad no pueden hacerse oídos sordos, porque me tienen todos los días, y bueno, y tampoco podemos, más que todo por los lugares que ellos te mandan, porque estamos haciendo cosas que no corresponde, que está fuera del servicio. Está bien que ellos se sientan, supuestamente, ellos siempre lo que vos haces es, cuando vos te vas a quejar, ellos enseguida nomás te ponen el pliego en el medio, amenazante, porque vos firmaste un contrato. Sí, lo firmamos el contrato, pero también tenés que escuchar al prestador el motivo, por qué no llegamos, por qué... ¿Y por qué no llegan a hacer el servicio, Marcela? Y porque te mandan a lugares privados, a lugares canchas privadas, a los lugares que no corresponde, que acá, porque en el pliego dice cancha, agua potable, todas esas cosas, viste, que, bueno, el agua potable es un tema bastante complicado, me parece. O sea, para entender, ustedes tienen un recorrido mandan a hacer otra cosa. Claro. Ajá. Es lo que eso quiero aclarar, porque la gente por ahí lo primero que hace es criticar, ¿viste? Porque es uno de los servicios más criticados, por lo menos en los barrios. Y eso quiero aclarar. La gente por ahí critica y no sabe cómo lo manejamos. La municipalidad nos contrató. El gasoil lo ponemos nosotros del bolsillo del precio que pasamos, claro, en su momento, ¿no? Dentro del costo. Del costo, ¿no? Y por ahí no podemos salir, porque hemos llegado justo ahora, directamente ni llegamos, ya ahora es algo que por ahí te estás enseña, regame acá, o pasar por otro barrio y te hace enseña, regame, no le puedo largar porque yo ando con el gasoil para completar el sector mío, que claro, todos los sectores tienen un camión de riego, ¿no? Claro. Y esto te mandan a lugares que no corresponde, tras de eso que tenés que hacer por ahí sectores que ya tienen el riego. Pero están haciendo otra cosa también. ¿Y qué pasa si ustedes se niegan a ir a los lugares donde los mandan, a estos lugares privados? Y es lo que me está pasando ahora a mí. Ajá. Es lo que me está pasando a mí. Me sacaron fuera del riego por quejona, por complicada, por gozo. El mes de mayo, que trabajamos el mes de mayo que lo hicimos completo, Lo encontramos cuando fue mi hijo a hacer la facturación, una contemplación que habíamos hecho con todos los regadores y el director, porque no fue solamente a Palacio la contemplación, sino fue en todo, porque cuando yo empecé con la queja que no llegábamos, todo, entra en todo. Vos te quejás y entran lo que a vos te adentro, lo tienen que dar a todos los regadores, porque estaban todos con las mismas condiciones. De la contemplación fue ese, un ejemplo, te doy. El sector 19, que son tres viajes, Agra San Juan, se hacía dos viajes y se contemplaba uno por los kilómetros, pero se podía regar, poner en un lugar hoy y mañana regaste ese día hoy acá y mañana regar del otro lado, para que el sector más o menos, porque estamos haciendo medio turno, ¿no? Bueno, cuando yo empecé con esto de las canchas, de quejarme, que yo lo veo mal, la contemplación se la sacó a Palacio. Nos encontramos ahora en mayo, cuando fue mi hijo, el director se lo dijo en la cara, bueno, usted no quiere hacer cancha, no quiere hacer nada, no quiere donde nosotros lo mandamos, entonces usted la contemplación no la tiene. O sea, dejaban de regar los barrios para regar las canchas. Sí, eso. Y también terrenos privados, digamos, de que no sabían. Sí, hay varios lugares y gente muy coso que no me quedaría ahí porque me voy a meter en algo que yo sé que y yo sé que lo sostengo y si me siguen coso, yo presenté una nota al señor Bergonzi. Sí, el de obra pública, no lo conozco porque no lo conozco, Bergonzi, nunca me atendió hasta la fecha, el día de hoy. ¿Qué le planteaban en esa nota? Una audiencia con él, para decirle la situación que estamos viviendo, porque ¿qué pasa acá? Ni Bergonzi ni Bonet tienen ni idea de lo que está pasando. Me atendió el día que me sacaron acá del expediente, me lo pasaron a Bonet me atendió porque me amenazante que firmara la multa, ¿no? Marcela, ¿ustedes con este servicio están viviendo? No, ni en pedo, ni hablar, no, nosotros con esto no, esto ya te digo, quisimos cambiar la calidad de vida, somos horneros, fuimos toda la vida horneros, ¿cómo es? Quisimos, mi hijo que cuando armó en su momento los camiones, quiso más que todo, lo tiró para los padres, para nosotros, sacarlo del horno, porque trabajamos toda la vida en el horno. Y bueno, lo que generó esto, ¿qué fue? Desgaste físico, despertó muchas enfermedades, porque esto, uno que no está acostumbrado, porque somos ignorantes, ¿sí? No tenemos estudio como ellos lo tratan, ¿sí? No tenemos estudio, pero sabemos cuando hacemos las cosas bien y sabemos lo que estamos haciendo, que no es incorrecto. Sí, lo que está bien y lo que está mal. Sí, eso lo sabemos, eso no lo necesitamos. Estaban viendo cosas raras acá. Nosotros estamos viendo, hace mucho tiempo que venimos viendo, y bueno, y es más fuerte, nosotros no andamos con nota para decir las cosas en la cara, que eso es lo que le molesta al director y al encargado del riego, porque otro sinvergüenza, hay que decir lo que es. Si quieren coima con nosotros, no lo van a tener, que vayan y agarren la pala. Bueno, la charla fue larga, fue cerca de 20 minutos. Rescatamos esto como lo principal, lo esencial, como para entender el reclamo, la denuncia que están haciendo desde esta mujer, junto con su familia. Y lo que están pidiendo ahora es que puedan quitarle, o sea, que la municipalidad le saque los GPS a los camiones y ellos, esos camiones que son de su propiedad, los pueden usar para hacer otros trabajos. Una denuncia nos parece bastante fuerte sobre un trabajo, un servicio público, que en este caso lo hace un privado, pero que siempre ha tenido muchas quejas, sobre todo de parte de las personas que viven en los barrios de calle de tierra, y que ahora nos enteramos que la municipalidad hace regar lugares privados o canchas privadas o terrenos privados en detrimento de los barrios donde viven las personas. Repasamos, Maurito, un datos. Entonces, ¿a qué funcionarios está responsabilizando esta trabajadora de hacerla llevar adelante esas tareas que no corresponden al pliego? El servicio de riego lo maneja Vialidad Municipal. Bien. Está a cargo de Pablo Piñeiro. Bien. Pablo Piñeiro es empleado de la empresa Vialá, de aquí de Santa Rosa, la que hace un montón de obras públicas, sí, pero también es funcionario. Bien. Y el subdirector es Mustafa, de apellido, pero todo está enrolado en la Secretaría de Obras Públicas, claro, del municipio, que en este caso está a cargo de Guillermo Bergonzi. Por eso nos parece que es una situación muy complicada y que estaría bueno tener alguna voz oficial para poder entender la situación, o por lo menos una visión desde el lugar de los funcionarios. Por ahora, esta es una trabajadora que ya no puede vivir más con los 400.000 pesos que le pagan por el servicio, y está pidiendo esto, no tener más la licencia para poder utilizar los camiones en otros servicios, en otros trabajos. Se entiende. Bueno, gracias, Maurito. Vamos a seguir con este tema. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Mauro Monteiro, un tema que vamos a tener ahora que la responsabilidad de buscar la voz de los funcionarios del municipio, porque, bueno, esta propietaria de los regadores ha planteado cuestiones que hay que demostrar, si sucedieron o no sucedieron, si están sucediendo.